Hace algunos días el Gobierno Nacional logró imponer un aumento de un 28% en el salario mínimo vital y móvil, que serán tres cuotas. Y convocamos al economista Leonardo Anzalone para hablar de estos y otros temas. Buenos días, Leonardo. ¿Cómo estás? Martín Fernández y Lucía Puebla te saludan. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? Gracias por el llamado. No, por favor. Gracias a vos. Bueno, Leo. Tenemos varios temas para dialogar con vos, pero antes de adentrarnos en lo que tiene que ver con la cuestión económica, quiero preguntarte cómo viviste ayer el Día de la Lealtad, un sábado particular para quienes solemos cada 17 de octubre formar parte de movilizaciones históricas, pero bueno, estamos en medio de una pandemia, ayer fue un día distinto a otro. ¿Cómo lo viviste vos? La verdad que los días previos estaba con mucha expectativa, ¿no? Por esto que vos decís, algo nuevo, una manera de celebrar el 17 de octubre de rara, distinta, entonces estaba con muy manija, como puse en mis redes. Claro. Y la verdad que, nada, me pareció que a pesar de esta cosa de ser distinto, me pareció muy emotivo. Yo, no sé, estaba sensible ayer ver tanta gente en la calle, a pesar de que, digamos, claro, nos decían, de por lo menos acá en Buenos Aires, de no salir y demás, una caravana de autos enorme. Me gustó mucho el discurso del presidente, debo decirlo, convocando a la unidad, digamos, diciendo que nadie sobra, reivindicando un poco esas cosas que nosotros sabíamos, pero escucharlas el 17 de octubre fue claro, muy grato ver a los compañeros también celebrándolo y mandándonos fotos entre todos. Bueno, un lindo 17 de octubre, distinto, pero sabiendo que la mística que nació hace 75 años sigue ahí, ¿no? Pase claro, lo que pase, y quien tengamos enfrente, el peronismo sigue tan fuerte como siempre. Leonardo, estamos sobre un separador de horario que tenemos a las 11 de la mañana. Serías tan amable de esperarnos y ya seguimos con la entrevista, ¿te parece? Por supuesto. Vamos con el corte. Leo, lo mencionaba cuando te presentabas algunos días, el gobierno decidió aumentar un 28% el salario mínimo vital y móvil en cuotas. ¿Qué implica este aumento en términos económicos? Bueno, en realidad me parece que lo más importante es que el aumento del salario mínimo vital y móvil lo que hace es marcar la cancha para otras cuestiones. Cuando aumenta el salario mínimo también aumentan las jubilaciones, aumentan la AUH, etcétera, etcétera. Y me parece que viene también a dejar en claro que el gobierno está buscando, desde que asumió y pese a la pandemia, que los salarios más bajos, que tienen que salarios más bajos por distintas circunstancias, tienen que ganarle la inflación. Eso, por ejemplo, lo vimos con las jubilaciones más bajas. Las jubilaciones claro, mínimas y medias vienen claramente por encima de la inflación, algo que no se habla mucho. Digamos, yo soy de los que cree que se pierde tiempo en los medios, se pierde tiempo hablando de cosas que no son un gran parámetro para la economía, como el dólar blue, y no se habla que en 9 meses de lo que va del año la inflación fue del 22,3 y las jubilaciones mínimas aumentaron claro, casi un 29%. Esas son las cosas importantes. ¿Por qué? Porque un gobierno peronista esto no lo puede soslayar. Esto es importante para un gobierno peronista, pero además, ¿por qué? Porque cuando vos le das plata a los jubilados, el jubilado va la gasta. Eso significa claro, que es movimiento, es actividad para la economía, en una economía que viene muy reprimida por 4 años de Macri y por esta pandemia que todos estamos viviendo. Leo, justamente, bueno, como vos dijiste recién, como podemos ver, la brecha entre el dólar oficial y el paralelo se ensancha cada vez más. Y bueno, en este contexto el gobierno decidió lanzar un paquete de medidas que algunas tuvieron que ver con las retenciones. ¿Vos qué impacto pensás que van a tener estas medidas y cuál es el análisis que vos hacés? Bien, a ver, en principio lo que siempre digo es, y agarrándome de los libros y de la teoría económica, es el dólar blue no tiene impacto en la economía. No tiene impacto en la economía por un montón de cosas y hay que decirlo. Primero, ¿por qué? Porque si vos tenés una fábrica y necesitas dólares para importar algo, el Banco Central te va a dar esos dólares a 81, 82. No tiene nada que ver el dólar blue. Ahora, si, como les decía recién, todo el tiempo prendemos la tele o la radio y todo el tiempo se habla del dólar blue, lo más probable es que el almacenero, el kiosquero, el, quien quiera que nos esté escuchando, aumente sus precios por las dudas. Es lo que se llama una cuestión de expectativas, ¿sí? Eso es lo que está ocurriendo con el blue. Ahora, puntualmente con las medidas que se lanzaron, yo creo que tardaron en hacer efecto, pero de a poco eso va a tender a normalizarse. Claro. Por ejemplo, en los últimos días vimos cómo muy poquito, muy despacio, se empezaron a liquidar. El complejo aceitero liquidó hasta un 35% de lo que tenía que liquidar. El viernes, después de muchos días, el Banco Central recuperó reservas, poquitas, en torno a los 10 millones nada más, pero venías de una caída de todos los días perder reservas. El viernes el Banco Central pudo recuperarla. Me parece que las medidas son las correctas y tienen, hay que darle tiempo que para que hagan efecto, ¿no? Me parece que esta semana va a ser importante, pero esperemos seguir en esta tendencia de poder robustecer al Banco Central y poder generar expectativas positivas de que, por ejemplo, una cosa muy importante que habló el presidente de la Nación y lo dijo también el ministro Martín Guzmán, este gobierno no va a devaluar más allá de las presiones que algunos sectores quieran generar. Bueno, Leo, por un lado tenemos esta cuestión de la que nos venís hablando, de que según por lo menos lo que dice Alberto Fernández, lo que dice Martín Guzmán, lo que dice inclusive Matías Culfas, es que hay expectativa de una mejora económica para los próximos meses, pero del otro lado tenemos datos de pobreza y desempleo que son muy preocupantes, sobre todo en Santa Fe y en Rosario, además en el ámbito de las mujeres, que en la franja de entre 14 y 29 años fueron las que más sufrieron la caída del empleo. En un contexto económico estamos inmersos hoy que cuanto menos es complicado. ¿Cómo se sale de esto? Bueno, es excelente la puerta que abrís, porque me parece que humildemente estos son los temas que tenemos que debatir. Digamos, Argentina tiene una pobreza del 40,9. Claro. Y si, como ustedes decían, si lo analizamos en los chicos de 0 a 14, más del 56% de ellos son pobres. Claro. Esos son los temas que preocupan. Respecto a eso, hay una sola medida para salir de la pobreza, no hay mucha vuelta. La medida para salir de la pobreza es generar empleo. No hay más que eso, hay que generar laburo. ¿Qué está haciendo el gobierno al respecto? Bueno, lo primero y principal, seguramente ustedes lo escucharon y lo habrán debatido, es el programa ATP. Es un programa mediante el cual el gobierno nacional paga hasta el 50% de los salarios de empleados privados. 250.000 empresas de todo el país recibieron ATP. Imagínense ese número de la pobreza si esas 250.000 empresas no hubiesen recibido el ATP y hubiesen cerrado. Claro. Sería infinitamente peor. Bueno, es algo que dijo Alberto Fernández, seguro. Exactamente. El IFE, ¿sí?, el Ingreso Familiar de Emergencia, evitó que entre 3 y 4 millones más de personas entraran a la pobreza. Claro. Tarjeta alimentar, pero digo, hay un montón de políticas públicas que están orientadas en ese sentido. Como hablábamos recién de los jubilados, la manera más rápida de combatir el desempleo es con actividad económica, generar empleo. ¿Qué está haciendo el gobierno para generar empleo, por ejemplo, y para mover la economía? El famoso Ahora 12, seguramente ustedes y sus oyentes lo habrán por lo menos escuchado, el Ahora 12. Bueno, el gobierno desde el 1 de octubre lanzó, o relanzó, mejor dicho, el Ahora 12 y el Ahora 18, y saben que si ustedes compran hoy, la primer cuota la pagan recién en 3 meses. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es lo que les decía recién, empezar a activar la economía para generar empleo y bajar ese número de pobreza que es realmente asqueroso. Además tenemos la pila, la fuerza del Estado en la obra pública. Hace poco, de hecho, el gobernador de Santa Fe tuvo una teleconferencia con el presidente y mostraron algunas obras. ¿Y eso por qué? Porque la obra pública es un gran dinamizador de la economía. En el corto plazo contrata mucha gente. Claro. Y el gobierno ahí le está poniendo también mucha pila. Y lo último que les quiero decir al respecto, vos hablabas de las mujeres. En Argentina, bueno, en el mundo, pero digo, analizando nuestro país, la mujer es más pobre que el hombre. porque el mercado laboral no escapa a la realidad de nuestro país en general. Este gobierno, con el presupuesto que presentó el 15 de septiembre, aumenta en 1.350%, en 1.350%, las partidas de dinero que van al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. ¿Con esto qué quiero decir también? Habiendo identificado la problemática de género y diversidad, el gobierno pone la plata donde tiene que estar, que es en ese ministerio, para empezar a cortar las brechas, ¿no? Leo, la última pregunta. Pudimos saber que lanzaron hace poco un sitio nacional que es para realizar compras online, que es similar a lo que es la aplicación de Mercado Libre. ¿Qué te pareció a vos esta decisión? Me parece fantástica, pero por varias razones. Primero, porque vos estás revitalizando al correo argentino, ¿sí? Uh-huh. Que es otro de los trabajadores que durante toda la pandemia estuvieron a full, laburando muy fuerte, una empresa que, como YPF, por ejemplo, son muy importantes que sean nuestras, mientras uh-huh. recuerden lo que pasó con el correo y la vinculación con Macri. Claro. Además, lo que hace, ustedes saben que hoy cuando queremos usar este tipo de plataformas para que nos traigan cosas a casa, básicamente hay una muy grande. El correo, esto que lanzó el correo, lo que hace es eliminar intermediarios y además genera mayor competencia en ese rubro de los envíos, digamos, para decirlo sencillo. Y cuando hay más competencia, lo que debería pasar es que mejore la calidad del servicio y que bajen los precios. Así que me parece muy interesante. Otra de las cosas que también no se habló poco, que tiene que ver con la coyuntura que nosotros vivimos, que va todo muy rápido, pero la verdad que me pareció una medida muy muy correcta y que va a traer buenos resultados. Claro, claro, seguro. Ojalá, bueno, por lo menos eso esperamos, porque es particular y necesario que el país salga adelante. Así que gracias Leo por atendernos y sobre todo un domingo. No, a ustedes por llamarlo. Un abrazo grande. Ahí escuchábamos a Leo Anzalone, economista, que nos daba un panorama sobre la realidad económica nacional.